Déjeme acercarme, por favor, voy a hacer ruido con la silla porque me está faltando Marian en el medio y esta música me hace pensar que algún mito sobrevuela este estudio y ella, omnipresente de alguna manera, se hace presente aquí con su voz. ¿Cómo le va? Bien, lo mejor que te puede pasar es que yo no esté sentada en este momento ahí porque básicamente soy una persona que se está pudriendo. No diga eso. ¿Cómo? Me agarró una bronquitis, loco, asesina, ¿viste? Cuatro días en cama, ya fue, me la tengo que dibujar, muchachos, muchachas, pero bueno. El otro día ya te sentías media, pero bueno, se te escucha más o menos bien. ¿Estás como para hablar o te conservamos en Formoli y te llamamos el jueves que viene? No. Hoy es martes igual. Claro, el chabón no sabe dónde está parado. Che, antes que nada le quiero decir un, seguro ustedes lo dijeron, pero feliz día a todos los operadores de radio que yo he conocido y que han tolerado tamaño, carácter que tengo, así que los quiero mucho a todos. No sé si está Malén operando. Sí, claro. Malén, qué linda ella. Bueno, saluda, feliz día a todos. Saluda con bufanda en la cabeza. ¿Cómo? Saluda con bufanda en la cabeza. Qué bueno. Saludo a todos los operadores de FM La Tribu, que además de operadores son gente de tipo revolucionaria de la palabra, que sería como un poquito mejor que ser solo un operador de radio. Bueno, ¿me meto? ¿Y qué da trae? ¿Qué piensa hacer con esta? ¿Que la tenemos, no tenemos, la escuchamos? No, vos me tenés, vos si sí, me querés sabemos me tenés. Que sí, sabemos que sí. Si vos me querés, me tenés. Bien, muy bien, entonces la escuchamos. La semana pasada lo que hicimos en la columna de mitos fue hacer un aproximamiento a lo que se vivía en la época de la colonialidad de Buenos Aires, allá por el 1800, cómo se había de repente... se iba conformando esta ciudad para terminar siendo como está hoy. ¿Qué pasaba en el campo, en la campiña? ¿Cómo eran los gauchos, no? ¿Se acuerdan? Sí. Bien, estamos a un día del feriado del 25 de mayo. 25 de mayo es feriado porque se conmemora un par de años largos de aquella llamada revolución, para algunos burguesa, para otros ni siquiera una revolución, sí una fecha, 25 de mayo de 1810, donde de repente un montón de personas que ya empezaban a vibrar ese sentimiento de pertenencia con el territorio nacional decidieron sacarse de encima a la corona española y a su mandato y de alguna manera imponer el suyo, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, como en este pantallazo que estuvimos haciendo acerca de la Buenos Aires colonial, nos quedó quizás un poquito... pendiente ahí hablar de las clases sociales, ¿no? Porque, bueno, la sociedad estaba compuesta no solamente por los españoles, sino que también había criollos, también había esclavos, también había indios, también había gauchos. Y a ver, ¿qué se puede decir, por ejemplo, que no se sepa de los españoles? Por supuesto que ocupaban, conformaban lo que era la élite social de aquella Buenos Aires, ¿no? Ellos ocupaban, por supuesto, los mejores puestos de trabajo. Muchos se dedicaban a la política, otros se dedicaban al comercio, y eran ellos, los españoles, los que tenían todos los derechos. Ellos podían estudiar, podían vivir cómodamente, y seguían al pie de la letra y a rajatabla las costumbres europeas en todos, a tal punto que esperaban con muchísima ansiedad que los barcos trajeran los diarios de Europa, que vos imaginate que un diario de Europa llegaba a orillas del Río de la Plata con mínimo 3 meses de demora, ¿no? Pero ellos querían de igual manera, ahí estaban expectantes, sobre todo porque, por ejemplo, para las mujeres, ellas les prestaban mucha atención a lo que era la moda, se ve, y por otro lado, porque los hombres empezaban a hacer eco de las políticas que había del otro lado del río, porque la mujer no tenía mucho espacio de participación, sobre todo, ¿no? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, te estoy siguiendo, te estamos siguiendo. El silencio me pone mal. De repente no escucho nada y digo, opa. No, pero estás acá, estás acá. Qué bueno. Cuestión que vieron que yo les conté que muchos de los barcos que llegaban eran barcos del tipo piratas. Que eran barcos que llegaban a la costa, pero que en realidad no eran, contrabandeaban. Bueno, estos barcos que llegaban a veces traían también periódicos que no solamente eran españoles. Por ejemplo, periódicos franceses, por ejemplo, periódicos de Portugal, otros tipos de diarios de informativos que de repente llegaban acá con otro tipo de noticias más allá de la voz oficial española. Y bueno, los que empezaron a cobrar ahí relevancia eran los españoles, pero que además eran traductores, ¿no? Los traductores en esa época de repente eran unas personas sumamente importantes porque traducían lo que decían esos periódicos y así la gente se informaba, por ejemplo, de que el rey sigue o no estando en la corona, ya lo pusieron en una cajita y lo están por matar o todavía sigue ejerciendo y demás. Pero por otro lado, estaban los criollos, ¿no? Acá aparece la palabra criollo, que tenían menos influencia política y eran descendientes de españoles, pero eran nacidos en América, ¿no? Ellos sí tenían acceso a la educación, pero no ocupaban grandes cargos políticos, al menos en un primer momento. O sea, los criollos eran los hijos de los españoles nacidos acá. Muy pocos, repito, llegaron a ocupar cargos políticos antes de la llamada Revolución de Mayo. Sí, después de la Revolución de Mayo, los locos se fueron ahí, fueron pecheando el buque y fueron ocupando lugares. Pero sí eran grandes comerciantes, eso, eran profesionales. Eso te iba a preguntar, Marian. Probablemente ya al estar asentados acá, ser segunda generación, etcétera, tenían su bolichito o había uno que hacía las velas o algo así. No, las velas no. Como que la vela más era un trabajo como de vendedor ambulante, como un estrato un poco, quizás eran gauchos o quizás eran algunos esclavos libertos o en busca de su libertad y juntaban la moneda para pagar su libertad. Los criollos lo que hacían más que nada eran, como tenían acceso a la educación, empezaron a conformar algo que se llamaba como la burguesía mercantil de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque eran los comerciantes, eran los profesionales y se ocupaban de el intercambio económico entre las principales ciudades que estaban en torno a la ciudad de Buenos Aires. Estas personas vivían en casas gigantes, en quintas gigantes como acá nomás, te estoy hablando en Flores, en Floresta, había grandes, grandísimas quintas que ellos aún vivían en esos lugares. Pero también hubieron algunos criollos que empezaron a vivir en la pobreza y subsistían de alguna manera con trabajos manuales o con pequeñas industrias caseras. Entonces, digamos, si tenemos que hacer un desglose de lo que serían, si querés, de alguna manera las clases sociales de aquella Buenos Aires colonial, tenemos por un lado los españoles, después los criollos, que eran los hijos de españoles nacidos acá en América, los mestizos, que eran la mezcla entre el español y el indígena, porque sí, el español también le gustaba el indígena, y después tenía los gauchos, ¿no? Que los gauchos habitaban sobre todo las zonas rurales. Pido perdón para toser y tomar a parar un toque vos. Sí, mira, si te interesa parte de la historia, el viernes pasado en Tiro al Blanco, sí, lo puedes encontrar acá en Facebook, Tiro al Blanco, todo junto a la tribu. Sí. Estuvo Gustavo Varela y fue un trío de historiadores, un dúo de historiadores muy interesante que se estuvo hablando mucho de la historia de Argentina, más del tango, si se quiere, porque es un especialista, Gustavo, pero hablaron esto también de las primeras formas, inclusive, de intercambio que hubo, estando tan cerca del 25 de mayo, cómo eran inclusive las primeras monedas, porque hubo también ahí toda una revolución de a ver de cómo se pagaba, ¿no? Cómo se salía de la esclavitud, que es algo que también lo que estás contando vos. Claro, claro. Ahora, si nos metemos un poco quizás más en lo cotidiano, porque tengo para hablar, si querés, de los gauchos y de los negros, pero como para que la gente se imagine que el cotidiano existió, que el día a día existió. Por ejemplo, el tema de las comidas, sí, ¿no? La gente parece que los españoles incluso vivían de un modo muy sencillo. Y, por ejemplo, el almuerzo, la hora del almuerzo, era chocolate o café con leche con pan o tostadas con manteca o bizcochos. Ni tenedor, ni cuchillo, ni te pongo el agua para los fideos. Nada que ver. ¿Qué era lo que se almorzaba en la época colonial? Chocolate con pan y manteca o tostadas con manteca o bizcochos con manteca. Un poco el pensamiento norteamericano, ¿no? De comer liviano al mediodía y tal vez a la mañana se mandaban ahí otra cosa. Andás a ver. Se comía a las 12 clavadas en las casas pobres. Sí. Y a la 1 en las casas de media fortuna. En las más ricas se comía a las 3 de la tarde, por ejemplo. Y la cena se servía a eso de las 10 u 11 de la noche. ¿Y el reloj? ¿Quién tenía reloj en esa época? Bueno, si querés, después puedo ponerme a investigar de qué manera llegó el primer reloj del mundo. Vos y tus preguntas, Matías, yo no sé. No, pero si eran las 12 en punto, la pregunta lleva a eso. Me caga siempre la producción este señor. No, igual yo te banco que a las 12 en punto es cuando más calor hacía, entonces bueno, que morfen los muchachos y las muchachas, 12, clava el sol así como loco. Y se iban dando cuenta por eso, seguro. Sí, el tema es que en las casas más ricas, repito, se comía a eso de las 3 de la tarde y esto obedecía más que nada a que sí había otros tiempos. La gente no se levantaba a las 6:30 de la mañana como nos pasa a nosotros, o por lo menos como me pasa a mí, sino que tenía quizás una vida un poco más relajada. Claro. Y nada, los esclavos y los sirvientes tenían que hacer sus tareas. Ahora, en las casas ricas había una mezcla de comida española y de comida francesa. Cada casa tenía uno o dos esclavos mínimamente que lo primero que hacían era les enseñaban a cocinar a estos a los esclavos para que, por supuesto, pudieran llevar adelante esos manjares franceses y españoles. Ahora, hay quien da, por ejemplo, cuenta de esto en un libro muy interesante, que se llama Recuerdos del Buenos Aires Virreinal, es esta señora Mariquita Sánchez de Thompson, que es un libro interesante para leer porque hasta incluso la forma en la que está escrito da cuenta de que hubo un cambio también en la forma de comunicarse, en la forma como mismo de la conjugación verbal, si querés, de alguna manera. ¿Sigo o me callo? No, seguí, tenés un minuto y medio. Un minuto y medio. Bueno, a ver, ¿qué te puedo decir? Deliveries. ¿Existían los deliveries? Yo creo que existían los deliveries, 1805, pero... ponele. ¿Existía el delivery? Y yo creo que sí. ¿Quién lavaba la ropa? ¿Había que alguien pasaba a buscar las sábanas? No, la ropa la lavaban los esclavos en cada una de las casas, en los fondos de las casas. Yo te digo delivery de comida, llamadas, hola, pasame un coso de sushi. No, había una sola fonda en lo que era la ciudad de Buenos Aires y era la Fonda de los Tres Reyes. Wow. En este lugar, había un señor que se llamaba Monsieur Gamón, no sé si se después llamaba Ramón, pero le decían Monsieur Ramón. ¿O después hicieron el cine Gumont o no? No, Ramón. Ah. Ramón, te pido por favor un poco de seriedad con la historia nacional, querido. Cuestión, que este señor era un señor que había venido para este lado del mundo y de lo que se encargaba era de hacer comida, entonces vos de repente no tenías ganas de cocinar y agarrabas a tu esclavo, le dabas un fuentón, lo mandabas a la Fonda de los Tres Reyes y Monsieur Ramón te daba lo que tenía y te volvía el esclavo con... Ese fue el primer delivery. Te digo que esa es buena, ¿eh? Yo como esclavo voy a buscar Morphy todos los días, porque en el camino me morfo un par de Rattan Sounds, un par de lo que sea que ponían ahí en el Morphy. Bueno, parece ser que muchas mujeres mandaban a sus esclavos a la casa de Monsieur Gamón para que aprendieran a cocinar. O sea que además de ser uno de los primeros deliveries, de alguna manera también fue una de las primeras escuelas de cocina francés de la ciudad de Buenos Aires. Francés Baja Línea, claro. Así que, bueno, nada, hasta acá, si querés... Me gusta mucho, me encantó. Escuchá, te vamos a poner un poquitito de algo a ver si reconoces y después vamos a poner una canción. A ver. A ver si reconoces esto. ¿Está ahí? Si no, poné la canción. Gritame vos, ¿cómo es? Sap your fervor. Ah. A ver, escuchá, a ver si escuchás. ¿Escuchás o no escuchás? Sí, eso es de una serie de los 80, loco, que era, pará, poneme. ¡Miami Vice! No. ¡Miami Vice! No. Sí, boludo, era el chabón este que estaba un blanco y un negro. Es parecido, pará, pensá, escuchá un poquito. ¿El auto fantástico? Le pegaste en el palo. Ay, no sé, boludo, pará, ¿qué me gano? ¿Qué era esto? La brigada cola, no. No, tampoco. No, vamos una canción y lo seguís pensando y cuando volvés es la última oportunidad. Si no decís el nombre de la serie, no puedes salir al aire. Vamos a escuchar a Suma Paciencia. Nos mandaron un temita que están haciendo con Hugo Lobo, que se copó ahí en el disco nuevo de los chicos ahí de Entre Ríos. Así que vamos a ver de qué se trata. Corte de difusión.